Somos Arteri Deportes, esta vez con el análisis que dejó esta quinta jornada que se disputó este sábado, sábado y domingo, de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Vamos a iniciar con el partido disputado en Montevideo este sábado de Uruguay, la selección local. De recibía a Venezuela, a la Vinotinto. Entonces, partido que terminó 1-1. Gol de Forlán, faltando escasos 5 o 7 minutos para terminar la primera mitad, mientras que en el minuto 86 marca Salomón Rondón de cabeza para darle la igualdad al conjunto venezolano, que se lleva un punto, un valioso punto de Montevideo. Hay que decir que el conjunto de Farías se plasmó bien en la cancha, ordenadamente y tácticamente, defensivamente en bloque, cuando el conjunto venezolano tuvo que defender. Lo hizo bien, con calma, nunca se desesperó, ni siquiera cuando encajaron ese gol, y cuando atacó lo hizo también de una buena manera. No ataca mucho, ¿no? Pero las pocas que llegó, sí ocasionó este peligro, hasta que le resultó esta estrategia a Farías. Sabemos que hizo unos cambios. Entró Johandre Orozco, entró Miku Fedor, y también, bueno, ya para asegurar el marcador, Greindy Peroso. El conjunto venezolano, de esta manera llega a tres partidos. O sea, tres partidos con la selección uruguaya invicta. O sea, hace años, de aquel centenariazo que se le ganó allá 3-0, también hace 4 años el 1-1, y esta vez, en esta ocasión, también la igualdad a 1. Es récord esto, ¿no? Ninguna selección antes en tres partidos en el centenario. Antes, o sea, es la primera selección, ¿no? O sea, que siempre saca puntos en estos tres partidos, Michael. Sí, así es como estás diciendo. Un partido que se sabía que iba a ser complicado en Montevideo, pero hemos notado que nuestra selección, a pesar de papel, una selección muy importante, la mejor de América y de las primeras en el ranking FIFA como es Uruguay, pues se le ha sabido parar, le ha sabido jugar muy bien, hasta el punto de que ya son 4 partidos en fila donde la Celeste no puede derrotar a la Vinotinto. En este caso se repite el mismo resultado de la eliminatoria Suráfrica a un gol por bando y con la misma situación, ¿no? Uruguay picando adelante en el primer tiempo, esta vez fue con Diego Forlán. Un leve descuido allí de parte de lo que es la cobertura de los centrales venezolanos, Vizcarrón, Villamor y Vieta. De zurda logra definir Diego Forlán, el veterano, en este caso de la selección charrúa. Y en el segundo tiempo, de manera agónica, faltando 7 minutos luego de los cambios que le dieron resultado, hay que decirlo así, a César Farías, lo que es en este caso la inclusión de jugadores importantes como Miku Fedor, que le dio un poco más de mordiente ofensiva al cuadro y también de Johandre Orozco, una jugada donde Arango, como se ha acostumbrado también, se entra y se la pone prácticamente con la mano a César Rondón, que sabemos que la cabeza es infalible, y bate entonces va al portero Muslera con complicidad de Diego Godín, y en este caso le da el empate definitivo, punto de oro importantísimo que le sirve de mucho para nuestras aspiraciones a clasificar al Mundial, sabiendo que es uno de los partidos más complicados, el que yo considero de los 16 partidos el más difícil, de toda la eliminatoria, ¿no? En este caso en Montevideo. Quiero resaltar que Tomás Rincón recibió también tarjeta amarilla, al igual que Amore Vieta, pero Tomás Rincón con esa amarilla pues se perderá el partido ante Chile el próximo sábado en Puerto La Cruz, una baja importante que ya veremos cómo plantea ahora esta situación para el siguiente encuentro, ¿no? En este partido recordemos que abrió la jornada, la número 5 de esta eliminatoria, 1-1 entre Uruguay y Venezuela, repetimos, muy buen resultado para la selección nacional. El siguiente partido que se disputó ayer fue en la ciudad de La Paz, donde la selección boliviana última en la eliminatoria recibía a la selección chilena de Claudio de Borghi, que en las últimas dos eliminatorias, que a la vez que ha viajado a La Paz, ha tenido la victoria, y en este caso es la tercera vez que lo hace, y con el mismo marcador, 2-0, y se ha convertido ya con una constante ya la victoria de Chile en La Paz, esta vez con goles de, en este caso, de Ángeles y también de Arturo Vidal, ¿no? Quien en el segundo tiempo pues liquida en un contragolpe, él menciona el cuadro boliviano que llega, ataca, pero le cuesta definir, y de por sí sabemos que la fortaleza del cuadro de Bolivia es jugar en la altura, y en este caso, en esta eliminatoria, pues no le ha sacado provecho. Ya tiene dos derrotas allí ante Colombia y ahora ante Chile, y bueno, si no le saca provecho a la situación de la altura, pues difícilmente podrá aspirar a lograr un cupo a lo que es la zona de Brasil, ¿no? En este caso Chile ahora vendrá a Puerto La Cruz en la próxima fecha bastante envalentonado. De hecho, ya dijimos que en las últimas eliminatorias que derrotó a Bolivia en La Paz y luego ha venido a Venezuela y también nos ha derrotado acá. Esperemos que esto ya por lo menos no se vuelva a dar en esta situación, en esta eliminatoria, en este caso para la selección chilena, que ahora se ubica en la segunda posición con esta victoria con 9 unidades, sorpresivamente nadie lo esperaba ahí, pero bueno, es que está, y bueno, cobra aún más importancia el partido próximo en Puerto La Cruz, ya que una victoria de Venezuela pues desplazaría a Chile y también desplazaría a la propia selección argentina, ya que sabemos que Argentina en la próxima fecha no disputará su partido por tener fecha libre. Y entonces hay la posibilidad muy cercana de que Venezuela se ubique por lo menos en la segunda posición al cierre de la próxima jornada. Otro partido también importante ayer se disputó en Buenos Aires, en el Estadio Monumental. Argentina golea fácilmente 4-0 a la selección ecuatoriana, un paseo sobre todo el primer tiempo, donde ya 3 goles de los 4 fueron ahí en la primera mitad. Que el dominio iba a ser totalmente albiceleste y que no iba a tardar mucho en caer los goles. Sergio El Kun Agüero adelanta el marcador, una buena jugada colectiva combinándose con Leo Messi. En este caso, Gonzalo Higuaín anota el segundo gol y el propio Messi al final del primer tiempo mantiene la goleada. Ya ahora la goleada, en este caso 3-0, dejando el último gol ya al final del partido, donde Ecuador llegó un poquito más, pero sabíamos que le iba a ser muy difícil llegar, encajar la portería, y menos con una diferencia de 3 goles en contra, ¿no? Ángel Di María es el que se encarga de definir el cuarto y el definitivo para la goleada escandalosa en la ciudad de Buenos Aires, que le da de momento, Víctor, la punta de las eliminatorias a la selección de Argentina con puntos, mientras que Ecuador lo mantiene fuera, en este caso de la zona de clasificación al Mundial de Brasil. Víctor. Argentina que se vio excelente en lo personal, creo que yo tenía tiempo sin ver de esta manera al albiceleste. Gustó, goleó y ganó. En lo personal yo creo que sí, es líder, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Que bueno, la próxima fecha va a descansar, pero yo creo que tiene que mantener este nivel, o sea, durante toda la eliminatoria. Sabemos que la selección albiceleste ha atravesado momentos difíciles, y vamos a ver si pues ahora si se mantiene de nuevo por esta vía, rumbo al Mundial en las primeras posiciones, mientras que Ecuador se vio mal, muy mal, o sea, encajando 4 goles, esa, y no, en realidad fue una odisea lo que vivieron en el Monumental, allá en Buenos Aires. En este momento están fuera del Mundial, pero aún tienen chance de como que enderezar este mal comienzo que ha tenido la selección ecuatoriana. Sabemos que en casa es fuerte. El próximo partido que van a disputar precisamente va a ser con la selección colombiana, una selección colombiana, ¿no? Que ganó el domingo a domicilio en Perú, gol de James Rodríguez, la selección colombiana que debutaba Pekerman como estratega de la selección cafetera y ganó, mientras que Perú, en casa sabemos que si una selección quiere ir al Mundial, en casa creo que no debe dejar escapar puntos, y lo hizo frente a Colombia, un gol por cero. En este caso, la selección peruana no pudo sumar puntos de cara a su objetivo. Se sitúa en la penúltima posición con apenas 3 unidades en 4 partidos disputados, mientras que la selección colombiana está en el quinto puesto de repechaje, con 7 puntos. Así que esto está muy cerrado, es Michael. Entonces, aquí podemos ver la tabla de posiciones. Argentina con 10 puntos es líder. Le sigue Chile con 9 unidades. Uruguay con 8. Venezuela, cuarta, con 8 puntos. Colombia, quinta, con 7 unidades. Ecuador con 6. Paraguay con 4 puntos. Paraguay que descansó esta fecha. Y Perú, penúltimo en este caso, y Bolivia que cierra, se hunde, Bolivia con apenas un punto sumado en 5 presentaciones. La próxima fecha se jugará el sábado y domingo, respectivamente, Bolivia-Paraguay en La Paz, Venezuela-Chile en Venezuela, Uruguay otra vez en Montevideo va a recibir a Perú, y Ecuador versus Colombia. Argentina descansa esta fecha. Argentina que yo pienso que fue el partido más abierto, no solo esto por los goles, sino por lo mostrado de manera colectiva e individual en esta fecha. Bueno, esto ha sido todo. Este análisis de la fecha número 5 de estas eliminatorias sudamericanas a rumbo al Mundial de Brasil 2014. Estos somos Hacktri Deportes.